Neca Jara y Alberto Spagnolo, que han llegado finalmente después de una autopista complicada. Estaban como invitados para Clinamen, pero llegan sobre el final. ¿Cómo no abrir las puertas de este estudio para compartir con ustedes un rato? Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días y muchas gracias. Estuvimos pensando bastante en estos 10 años de la masacre de Avellaneda. De hecho, en una hora aproximadamente será el acto central en Puente Pueyrredón. Y uno de los ejes fundamentales que charlábamos con Diego y con Natalia en Clinamen hace un rato tiene que ver con aquellas demandas de 2002 que todavía siguen vigentes hoy y que hacen que todavía valga la pena la organización social para esas demandas o para encontrar las soluciones autónomas a esas demandas, un poco contando con la experiencia que ustedes tienen en todo este recorrido en los MTD y también ahora en el movimiento de colectivos, ¿no? Sí, esas demandas yo creo que siguen desgraciadamente sin resolución, ¿no? Una resolución definitiva como la que queremos nosotros, los que trabajamos día a día, digamos, con los movimientos. Desgraciadamente llegamos un 26 de junio también con asesinatos, ¿no?, de los hermanos campesinos paraguayos, donde se demuestra, bueno, que los movimientos siempre son el objetivo, no para sus demandas, sino para la represión, ¿no? Se derrama sangre. Así que para nosotros es un desafío enorme. De lo reivindicativo decimos que era una parte, ¿no? Siempre dijimos que es una parte, porque toda la experiencia que nosotros veníamos haciendo tiene que ver con la constitución de una sociedad nueva, en una transformación. Entonces, en eso estamos y seguimos, ¿no? Y creemos de que hoy estamos con nuestros hermanos paraguayos, junto a ellos, pero estas democracias tienen que ser radicalmente transformadas, porque también estos marcos institucionales son muy, muy permisivos también para las empresas, las mineras, los transgénicos. La violencia sigue vigente desde que te tiran veneno en la cabeza y después, bueno, viene el tiro, ¿no? Pero ya antes te estaban envenenando la familia, el agua, el territorio. Entonces creemos de que, bueno, hay que seguir la lucha. ¿Nica? Sí, justamente cuando venía para acá venía pensando, mirando así, ¿no? Transitas el conurbano y es fuerte, parece que la metáfora de la vida hoy fuera la basura, el basural, ¿no? Y es un colorido de bolsas de plástico y esto relacionado con el sentir cotidiano es muy fuerte, porque a veces como que la vida en el conurbano es así, ¿no? Es este el sentimiento. Y yo creo que es eso, por lo menos lo que tenemos que cambiar de raíz es eso, la metáfora de nuestra vida, ¿no? Nosotros deseamos otras cosas, tenemos otros sueños y eso es lo que nos tiene en pie, ¿no? No nos tiene, o sea, no nos hace cambiar un gobierno u otro, más allá de que algunas cosas sean diferentes, sino que es este deseo de vivir mejor. Que siempre es difícil ese deseo cuando no se puede bajar a consignas de una bandera, ¿no? También es complicado para movilizarse, para contagiar y demás. Todos entendemos un camino a la felicidad, digamos, todos entendemos un deseo de vivir de otro modo, pero a veces eso no se traduce a demandas puntuales, lo cual vuelve más rico al movimiento, pero más difícil de comunicar, ¿no? Sí, sí, Y yo creo que mucho está en nuestras manos también, ¿no? Creo que está en lo que nosotros podemos tramar, en lo que podemos contagiar, en lo que podemos ir armando, ¿no? Y tejiendo entre muchos. Y yo creo que hay espacios donde se pueden hacer estas cosas. Hay que intentarlo. A veces es como que, no sé, hay como una... socialmente, ¿no? Se nota como un... mucho quedarse a veces y yo creo que, bueno, un desafío muy fuerte es esto, que no nos sorprenda la inercia, que estemos de pie. Yo les quería preguntar, me comentaron que hay unos afiches que ya salieron donde del Partido Obrero, donde está Ferreira con Darío Maxi, pero que también hay otro que sacó el Frente para la Victoria, donde está Néstor Kirchner con Darío Maxi. Entonces un poco la pregunta es, ¿cómo recuerdan ustedes la militancia de aquel momento y cómo se sienten con los modos de recordarlos actualmente? Porque muchas veces se enfatiza mucho en los muertos, ¿no? O sea, como si ahí estuviese el espíritu para seguir. Y en aquellas épocas de la olla popular, digamos, a todas las redes para conseguir medicamentos, para estar con los compañeros que estaban de una manera o de otra, había una cuestión vital, creo que sigue siendo un poco lo que estamos hablando ahora, ¿no? Una cuestión vital muy fuerte. ¿Cómo recuerdan ustedes, cómo sienten ustedes este momento? El piquete para nosotros era un espacio realmente de mucha vitalidad, ¿no? Ahí pasaban muchas cosas en un piquete y donde nos podíamos hermanar, donde nos podíamos sentir cerca, juntos. Y yo creo que esto trasladado a la vida en el barrio, a la vida cotidiana, tenía mucha potencia, ¿no? Y nosotros rescatamos eso de aquel momento, rescatamos lo que es la vida. Yo creo que hay que seguir. Nosotros queremos construir para vivir, no queremos construir para morir. Y esto es un horizonte fuerte, por lo menos en lo que vamos intentando en el día a día. Y no sé, sobre todo, qué sé yo, yo no conocí mucho a Maxi, lo vi muy pocas veces, él era nuevo en el movimiento, pero con Darío tenemos una historia de vida impresionante, y historia de alegría, historia de pensar que lo que estábamos haciendo no iba a permitir realmente transformar nuestra vida, y sentíamos que veníamos transformando nuestra vida. Y yo rescato eso de ese momento. Jamás lo voy a recordar como Darío, el héroe que dio la vida. O sea, lo voy a recordar porque tenía mucho amor, tenía mucha alegría, y porque pudimos pensar juntos en muchos sueños y construir algunos, y quedan todavía aquellos que pendiente aquellas cosas que de las que hablaba Alberto, ¿no? Alberto, ¿vos cómo te llevas con estas representaciones que comentaba Diego, hoy traducidas a afiche, ¿no? Es una cosa muy seria y que van a tener que ser consecuentes, ¿no? Le pedimos que sean consecuentes, si realmente están por la emancipación. Darío jamás hubiera aceptado que envenenen a los campesinos, por ejemplo, ¿no? A la familia le tiren glifosato. Si bien en ese momento el tema estaba instalado, no era tan profundo como el debate ahora, ¿no? Que está más agudizado el tema de las minerías, los venenos que le tiran a la gente. Entonces, si esta gente tiene una admiración por el progreso y la industrialización, hay reglas de juego. Darío no hubiera estado con él si hubiera implementado este tipo de desarrollo, ¿no? O de modernización de la sociedad con trabajo. Nosotros no queremos ese tipo ni de trabajo ni modernización, porque es muerte para los pueblos. Y que termina siendo, digamos, la expulsión de los campesinos, la expulsión de comunidades enteras que hoy por, digamos, esa idea de progreso que traen, digamos, estos sectores. Entonces, no sé, lo veo como una gran contradicción en eso. Para estar con Darío y Maxi hay que estar con la bandera en alto de los pueblos originarios, de las comunidades, a favor de la vida, y no se puede ser patriota envenenando la tierra y el agua. Pues ni los ingleses no están tirando esas cosas. No son los ingleses los que están tirando el veneno, son nuestros paisanos que dicen que son patriotas. Entonces, en eso creo que da para un debate profundo con la militancia. Y a ponerse las pilas y decir que no es joda, ¿no? Cuando uno hace esas cosas hay que sostenerla, porque si no es pura propaganda que confunde, que, bueno, no lleva a nada, ¿no? Está buena esta profundidad que plantea Alberto, y quería preguntarles también por la simbología, ¿no? Porque es muy posible que la estación Avellaneda pase a llamarse legalmente la estación Darío y Maxi. ¿Qué lugar ocupa de importancia, digamos, esos cambios simbólicos? Para mí es importante la conexión, me parece. Las imágenes cuando te conectan con esto, con lo que uno puede vivir. También estamos con un problema cuando hablamos de lo legal. Fíjate lo que pasó en Paraguay, en nombre de la legalidad. Entonces, si buscamos reconocimiento legal solo por... O sea, porque eso nos va a dar otra cobertura, me parece que ahí estamos sonados. Es decir, las imágenes y los símbolos tienen sentido cuando significan algo en la vida. Si después en la vida esto está vacío, y bueno, disculpen el término, pero yo me cago en la legalidad en este sentido. No, me queda pensando un poco que todos estos años las nociones más prácticas, más vitales de autonomía se fueron reconfigurando, se fueron reconstituyendo, y que estamos hablando también un poco de eso, ¿no? Sobre cómo no podemos quedar siempre pegados a las mismas imágenes, pero tampoco podemos ser tan banales de soltarlas, ¿no? Es decir, de cómo se van reinventando, ¿no? Las necesidades de luchar por cuenta propia, de poder tener conceptos propios, imágenes propias, impulsos propios, imágenes un poco de felicidad y de sociedad un poco diferentes a las que se nos están proponiendo todo el tiempo, ¿no? Hoy, ¿qué está pasando en términos concretos en el movimiento de colectivos, por ejemplo, ¿no? Más allá de estas aspiraciones de otros modos de vida que mencionaban, a nivel de tareas, a nivel de proyectos productivos, ¿qué cosas están haciendo? Estamos trabajando mucho con distintos ejes, salud, educación, trabajo. También relación con otras experiencias. Bueno, estamos participando ahí muy fuerte en la Casona de Flores, por ejemplo, y en otros espacios. Y la salud, sobre todo, desde lo que es la integralidad de la vida, ¿no? La salud como vida, como, es decir, como arte, como deporte, como juego, es decir, todo lo que tiene que ver con aquello que nos da potencia. Y por eso nos pareció, creo que ya hemos hablado alguna vez de esto, ¿no? Nos identificamos ahora como movimiento de colectivos justamente por esto, porque hay diversos colectivos trabajando distintos aspectos que tienen que ver con la vida, ¿no? Uh-huh. Y en producción, bueno, el tema de producción de alimentos orgánicos, sanos, el tema de la educación también como nuevas relaciones, generando nuevas subjetividades, y bueno, ahí andamos transitando en el día a día. Neca, Alberto, muchísimas gracias por haber llegado cuando pudieron y poder compartir este rato con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y disculpen la llegada tarde, le debemos un programa, me parece. No se trata tal vez de pensar en Darío y Maxi, sino cómo y desde Darío y Maxi.